I'm so blue and evil, I might do most anything. I'm so blue and evil, I might do most anything. I guess I'm dead spawn for trouble, and I don't care what tomorrow brings. I fell in love with a woman, but I don't know where she's gone. I fell in love with a woman, but I don't know where she's gone. And I don't know why she's left me in this great big town all alone. If you run across that woman, let me tell you what you can do. If you run across that woman, let me tell you what you can do. Tell her I always love her, and please tell her I'm so blue. Hablando y cooperando, y cooperando, y cooperando, y cooperando, y cooperando. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. Son las 9:17. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Busca libertad, tú tienes la palabra. XHECA, La Voladora Radio. XHECA, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria. La Voladora Radio, 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. ¿Qué tal? Buenos días. Este es su programa Hablando y Cooperando desde La Voladora Radio. En franca rebeldía es XHECA 97.3 en FM desde Amecameca. Nuestros contactos en cabina, el teléfono 01-597-97-852-52. En WhatsApp nos encuentran en el 5540-61-5459, en Facebook y Twitter como arroba La Voladora Radio y nuestra página web www.lavoladora.org. Bien, estuvimos escuchando a Roberto Pereira en esa interpretación sobresaliente a la no menos sobresaliente pieza de Chico Buarque de Holanda, ¿qué será? Estamos obsequiando un pase doble para la ruta de las luciérnagas en el bosque Esmeralda. Esto será para la primera persona que nos llame y que nos diga ¿cuál es la nacionalidad de Chico Buarque de Holanda? Pase doble para la ruta de las luciérnagas en el Bosque Esmeralda. Anímense, llámenos y nos dicen cuál es la nacionalidad de Chico Buarque de Holanda. Bien, nuestros amigos de Fisioterapia y Rehabilitación Fisioaleit nos regalan un cupón de descuento para las 4 primeras sesiones de terapia. Para ganárselo, comuníquense a los contactos de La Voladora Radio que acabamos de comentar. Fisioaleit se encuentra ubicado en la calle del Rosario, esquina con Avenida Hidalgo, número 7, segundo piso, en Amecameca. Personalmente les digo, vayan y van a encontrar otro nivel de bienestar. SR15Y, Freecon Calentadores Solares, por única ocasión en apoyo a tu economía, te ofrece un gran paquete, es una gran oferta. Un calentador de 15 tubos para 6 personas, un tinaco tricapa de 2.200 litros y una bomba de medio caballo de fuerza, todo que tiene un costo de $6,700 con entrega

Barrio Tepollo, en Amecameca, México. Teléfono 5587-3703-78 y 5612-668205. Recuerda, el despacho jurídico Valdepeña, Lecona y Asociados ofrece sus servicios para dar soluciones a sus problemas. Miren, este es un curso de verano sensacional. Ahora que no sepa qué hacer con sus hijos, endóceselos a la compañía de teatro Crucero de Noé. No, no es cierto. Mándelos a este curso de verano realmente sensacional que ofrece la compañía de teatro Crucero de Noé en este año 2019. Ellos ofrecen Press Start, perdón, es que se les fue esta mención en el cartel. Ofrecen teatro, música, artes plásticas, danza, capoeira, taller de radio y locución del 15 de julio al 9 de agosto, de las 9 a.m. a la 1 p.m. para niños de 6 a 13 años. Esto es en el Teatro Don Jorge Silva, en la calle Atenógenes, Santa María, número 1, esquina con Avenida Juárez, en Amecameca. Mayores informes, 55-13-94-21-07 y 55-34-87-83-31. En Facebook pueden entrar Crucero de Noé, Compañía de Teatro. Bien, pues son muchas las novedades y muchos los temas que platicar. Pero aquí en la zona de los volcanes, todo gira alrededor de un tópico fundamental. Es decir, tenemos mucha información acerca de la producción agrícola, de la producción agropecuaria. Pero la pregunta es, bueno, ya estoy produciendo, ¿y ahora qué hago? Para mucha gente el problema se da en el momento en el que tienen que colocar sus productos. Y de ser una forma única, la obtención de los medios de subsistencia por medio de la siembra ha pasado a ser una actividad colateral en la cual unos miembros de la familia se dedican a sembrar y a cosechar, y otros miembros tienen alguna otra actividad, ya sea trabajan en algún lado, o son técnicos o profesionistas, y pues esperan a que venga un buen amigo, que se presenta normalmente en la época de siembra y en la época de su cosecha, y o bien se le vende las semillas, se le vende la huerta por anticipado, o bien pues llega a comprar al precio que le conviene, que acuerda con la gente y se va. Y poco sabemos de esto. O bien pues simplemente se trata de vender lo que sobró del autoconsumo, o bien se ofrece en el mercado, pues muchas veces en condiciones realmente lastimosas, y en realidad no podemos hablar de una comercialización agrícola en forma en la República. Yo me atrevo a decir, y esto es absolutamente cierto, que es tan importante la producción agrícola como saber a dónde, cómo y en cuánto vender nuestra producción agrícola. Es algo que desafortunadamente pasa desapercibido en los programas. Vamos a referirnos a un pasado ya un poco más lejano, un pasado en el cual, pues, ya es cosa de abuelos. Había el Ban Rural, que financiaba las cosechas y las siembras. Y para entrar al Ban Rural, pues había que llenar una serie de requisitos, de tal forma que la burocracia prevalecía sobre cualquier otra forma de comercialización. De ahí que llegó a tal grado el nivel de corrupción en el famoso Banco Nacional de Desarrollo Rural, conocido por sus siglas Ban Rural, que en vez de Ban Rural era conocido como el Bandidal. Muchas fortunas que yo conozco, que muchos conocemos, se hicieron a partir de tener gerencias o tener algún nivel directivo en el Ban Rural o en sus delegaciones en los estados o municipios. Bien, continuamos en un momento. Gracias. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, AMECAMECA de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 9:33. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. Bien, estamos platicando acerca de la comercialización de los productos agrarios y agrícolas. Después de esta cuestión tan importante del Banco Nacional de Desarrollo Ejidal, del Banjidal, nos encontramos con un punto de inflexión fundamental, que fue el fin de gobierno de López Portillo, que como pues quienes lo recuerden, sabrán que terminó con la nacionalización de la banca, la cual pues era una banca nacional en el caso del Banjidal, y en el momento en que se sindicalizan los trabajadores de este banco, en un afán totalmente erróneo y lleno de también de corrupciones, francamente se los digo, deciden ir solos en lugar de ir con el conjunto de instituciones bancarias que pedían un sindicato nacional. Son ellos finalmente quienes dividen este movimiento y lo mandan a, pues, a donde acaban todos los sindicatos en ese momento. Esto provoca, pues, que el Bajidal tenga problemas y acaba siendo ya una financiera nacional de desarrollo rural, características que tiene poco más o menos hasta la fecha, con aquel famoso diseño de banca de segundo piso, de banca de desarrollo, es decir, que no ofrece sus servicios directamente a la gente, sino que coloca dinero entre las instituciones bancarias y por ahí se opta para el desarrollo. Termina López Portillo, viene el lamentable sexenio de Miguel de la Madrid con sus famosas dudas, indefiniciones, etcétera, etcétera, y culmina con la cumbre del neoliberalismo en el momento de Carlos Salinas de Gortari. Y en ese momento el esquema se vuelve, pues, de acuerdo a aquel famoso apotegma de la solidaridad. Es decir, ya pasa, en lugar de ser un sistema de financiamiento para la comercialización del producto rural, pasa a ser un sistema mixto entre caridad y el otorgamiento de financiamiento para personas totalmente afines al régimen. Esto llegó a niveles verdaderamente criminales y ustedes saben que soy enemigo de emplear gratuitamente los adjetivos, pero aquí sí es muy molesto recordar los episodios cuando por medio de Banrural y por medio de Conasupo se compró leche contaminada con aflatoxinas que venía de China, varilla que venía de Chernobyl, de Rusia, contaminada con radioactividad. Se supone que al enterarse todo el mundo de esto, se enterró en algún lugar del país. Se supone que esto está en el sigilo absoluto, en donde está. Pero personalmente siento, y es demostrable, que las altas cantidades de personas que fallecen por cáncer en nuestro país, que a partir de ese momento se dispararon, lo han sido por el consumo de esa leche con aflatoxinas y con la varilla de Chernóbil. Bien. Pues dejémoslos con sus crímenes por el momento, y enfoquémonos a platicar acerca de el nuevo esquema de apoyo para la comercialización rural. Bien, vamos a platicar un poquito acerca de los mercados rurales alrededor de esta zona de los volcanes. Mercados rurales que, por decirlo, digamos, de oriente hacia el poniente, comienzan en Huiscolotla, en el estado de Puebla. Huiscolotla es una concertación mercantil, difícil llamarla una central de abasto, pero bueno, ahora ya se le llama así por costumbre, no está por decreto, que nace del famoso tianguis de Tepeaca, un tianguis muy antiguo, muy parecido al que tenemos aquí cerca en Ozumba, y un tianguis enorme, el cual pues prácticamente daba sustento a la vida económica de esa población de Tepeaca, Puebla. Resulta que llega una administración panista, y lo primero que ofrece es quitar el tianguis. ¿Por qué? Porque ya había otras formas de ganarse el dinero, y porque el tianguis ocupaba hasta el último rincón de Tepeaca. Deciden mandar a los comerciantes a una zona en la cual les venden el terreno caro y malo, y bajo la égida de un conocido maestro de la preparatoria, pues compran, esa es la palabra, compran un ejido en el cual no se podía sembrar nada porque pues, es un ejido de piedra, y ahí fundan la central de Huiscolotla, que tiene un desarrollo verdaderamente impresionante. Su crecimiento es exponencial y ha llegado a rivalizar en fuerza adquisitiva con la central de abasto de Iztapalapa. Ellos atienden, pues como pueden ustedes imaginarse, a toda la zona y al cruce carretero que viene desde la península, desde Oaxaca, Chiapas y el Golfo, y va hacia Puebla, hacia esta zona limítrofe y en buena parte hacia la Ciudad de México. Este tianguis de Tepeaca es verdaderamente impresionante, y tenemos una cosa: el comercio tiene una magia que hasta este momento no hemos podido descifrar quienes de alguna u otra forma nos hemos dedicado a estas cuestiones. Vamos a platicar de la siguiente concentración, que se da un poco más al poniente y un poco más al norte, que tiene un fenómeno realmente peculiar. Tenemos el mercado de Ecatepec. Ecatepec nunca fue una central de abasto, no estaba planeada como tal. Es simplemente un mercado de zona, el cual puede verse delimitado por la barda perimetral, pero un mercado de zona en el cual han comprado terrenos y terrenos y los venden carísimos, y sigue creciendo ese mercado de Ecatepec. Sin embargo, con mayor poder adquisitivo de la población, con mayores vías de acceso, es decir, ahí confluyen el periférico, bueno, que ya no es periférico, es la carretera de México-Querétaro, la avenida Juan González, Mexiquense, muy cercano también a la carretera que va hacia Pachuca, etcétera, etcétera. Sin embargo, el mercado, bueno, no, aquí sí es una central de abasto, la central de abasto de Tultitlán. Esto es un misterio, ¿por qué no crece como central de abasto? Es así, está concebido urbanísticamente. Tiene terminales de centros comerciales muy cercanas, cruzando la Mexiquense, y no crece. Bien, seguiremos platicando del fenómeno económico del Estado de México en unos momentos más. Gracias. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 9 y 45 minutos. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del Senapred www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-8-28-23. La información es parte de la prevención. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Esta razón. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Tenemos la libertad. Tú tienes la palabra. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. Bien, estamos platicando de los mercados que adquieren los productos agropecuarios de el Estado de México y sobre todo de esta zona de los volcanes. Y comentábamos acerca del fenómeno que se da en esa dualidad medio curiosa de mercados entre Ecatepec y Cuautitlán. Repito, la central de abasto de Tultitlán, perdón, la central de abasto de Tultitlán fue concebida como tal. Ahí, sin que sea promoción, ¿verdad? Puede uno conseguir una bodega de 100 metros cuadrados. Las avenidas están trazadas para admitir trailers, etcétera, etcétera, con espacio para dos trailers, con salida andén, etcétera, etcétera, en 3,000, 3,500 pesos una bodega de 100 metros. Mientras en la central de abasto de Iztapalapa, con 3,000 pesos consigo apenas poner un huacal. ¿Sí? El espacio de un huacal es lo que me rentan en 3,000 pesos mensuales. Así de dramática es la diferencia. Bien, hablando del rey de Roma, comentaremos acerca de la central de abasto de Iztapalapa. Hemos dicho aquí muchas veces de su importancia económica. Usted imagínese que la mayoría de las grandes empresas de México cotizan en la bolsa de valores, como usted lo sabe. La importancia de todas ellas juntas es ligeramente inferior a lo que vende la central de abasto por día, hora, mes, año, segundo o lo que se le ocurra. Pero en la central de abasto Iztapalapa es en efectivo. Nada más imagínese la importancia que desde ahí se controla el precio de los productos alimenticios desde el sur de Estados Unidos hasta el sur de Honduras y El Salvador, de ese tamaño. Y ¿Cómo se controla eso? Pues al mejor postor. Y tenemos que es una central de abasto que, a pesar de lo que se diga, no fue muy bien planeada. Cualquiera que haya ido puede ver que en los andenes, en lugar de estar planos en cada paso a desnivel, tienen que subir los diableros, cuestas muy empinadas, que luego bajan a velocidades verdaderamente supersónicas, provocando pues el daño a la mercancía y no pocas veces el daño a la gente, porque no pueden los diableros controlar tanto movimiento. Es decir, traen aproximadamente entre media y una tonelada cargando en una carretilla de las que llamamos diablos. Y, en fin, pero dejemos el pintoresquismo de un lado. Y esa central de abasto, que está construida en poco más o menos 400 hectáreas, es cualquiera lo puede ver, es decir, un hectárea, ustedes saben, son 10.000 metros cuadrados, 400 hectáreas de ese tamaño. Eso mide la central de abasto. Tiene esos problemas y, lógicamente, el problema fundamental es el coyotaje, el cual sucede en todas estas centrales que hemos platicado. Ha habido intentos, sobre todo uno muy serio en Tepeji del Río, que pues no ha acabado de cuajar, aun cuando tiene el apoyo del gobierno de Hidalgo, etcétera, no ha acabado de cuajar, y algunos otros. ¿Qué es lo que sucede? Pues que los productos del campo adquieren un valor verdaderamente exagerado por una oferta muy controlada que se realiza, en la cual el principal pagano pues es el productor del campo y, obviamente, el consumidor, que adquiere bienes y servicios cuando los puede adquirir en una forma desmesuradamente cara. Vamos a poner dos ejemplos muy patentes en este momento, y los dos son provenientes de Michoacán, es decir, el aguacate Hass y el limón. El aguacate Hass, ustedes saben, proviene de la zona de Uruapan, de las grandes huertas que producen este oro verde, ¿verdad? Y el limón, que viene de la tierra caliente, principalmente de la zona de Apatzingán. ¿Qué es lo que hay en común en ambos casos? Pues que son zonas productoras de estupefacientes. Primero lo fueron en una forma tradicional de la marihuana, y ahora se produce toda una variedad de drogas y demás cuestiones que han generado pues una explosión de muchos grupos delincuenciales. No vamos a decir nombres, pero que se encuentran en una pugna y que controlan, ya sea por una forma directa o ya sea por una forma indirecta, provocando escasez o pidiendo cobros de piso, etcétera, a los productores de los bienes y servicios. Finalmente, como una opción adicional, estamos ofreciendo el hecho de que la gente se organice en cooperativas para poder colocar el producto agropecuario en las manos de grupos organizados. Es decir, lo más doloroso en nuestro país es ver cómo, mientras hay producto que se tira diariamente en los mercados, vayan hoy a Ozumba y van a ver cuánto producto se va a tirar porque no se vendió. O vayan mañana aquí a Meca y van a ver lo mismo. Y, por otro lado, se van a dar cuenta de que hay mucha gente, cada día más, que vive solamente de una sopa de fideo de plástico oriental y un refresco de cola. Eso es con lo que se están alimentando nuestros muchachos. Y eso es lo que torna preocupante las cosas. Y tiene su repercusión inmediata en las estadísticas de salud. Es decir, dice el dicho que al que nace patamal del cielo le caen las hojas, ¿no? Y todos los que de una o de otra forma somos gordos, pues sabemos que tenemos que cuidarnos de una diabetes en un momento dado, ¿no? Pero, pues mientras se coma bien, es algo controlable. Pero usted imagínese gordos y flacos que solamente se llenan la panza, por decirlo de una manera absolutamente coloquial, y que eso desarrolla enfermedades de nutrición, no solo gastrointestinales, sino de nutrición inminentes. Bien, les decimos, estamos ahorita trabajando en colocar productos para llevarlos directamente a grupos organizados, todos mediante compra. No creemos nosotros en la caridad, eso es cuestión de las agrupaciones religiosas, etcétera, a quienes respetamos mucho, pero nosotros sostenemos que la gente tiene que vivir de su trabajo. Y se coloca este producto con grupos organizados. Estamos a sus órdenes para cualquier cuestión y podemos llegar a esto en apoyo de la gente. Bien. Y tenemos como un último componente, ahora sí que como dirían los gringos, last but not least. Es decir, mencionado al final, pero no por ser el último, el grave problema de la inseguridad en las carreteras. Y este grave problema nos toca en toda la zona norte de nuestro Valle de los Volcanes. Es decir, las carreteras más inseguras del país son la zona de la carretera Puebla Orizaba a la Ciudad de México y la zona del Arco Norte del circuito exterior mexiquense. Es ahí donde hay más robos que en toda la República, incluyendo estados verdaderamente infiltrados por el narco. Obviamente, a la hora que vemos nosotros que se roban producto agrícola, obviamente no es porque vayan a comer ni a repartir el alimento como Robin Hood, sino es para golpear al productor agrícola para que pague chantaje. Es para golpear al mismo transportista para que pague un chantaje. Y esto no puede seguir sucediendo así. ¿Por qué es esa zona tan delimitada en donde se golpea? Bien, estas cuestiones las seguiremos viendo de hoy en ocho. A las 9 por mi parte es todo y que tengan una semana muy feliz. Este programa llegó a ustedes gracias a Instituto Canadiense de Lengua CLIMÉXICO, ubicado en Hidalgo número 44, primer piso, Amecameca, Estado de México. Teléfonos 597-97-721-75. Este programa llegó a ustedes gracias a Despacho Jurídico Valdepeña, Lecona y Asociados. Ubicado en calle Zaragoza número 16, entre Avenida Hidalgo y calle Cuauhtémoc, enfrente de la Capilla de Santo Domingo, barrio Tepollo, Amecameca. Por mi parte es todo. Los esperamos la siguiente emisión de Hablando y Cooperando a las 9 de la mañana. Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los Volcanes.